Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y quiero mandarle un saludo grande con todo cariño para todo el pueblo peruano, para toda la gente de Perú, que Dios los bendiga mucho y bueno, si Dios quiere prontito nos estamos viendo.